Radio Nacional Santa Fe presenta Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Elimina lo que es la regulación del régimen de habilitación y funcionamiento de los cabarets, boas, nightclub. El programa informativo más completo de la provincia. Es a favor de la vida, a favor de nuestra salud. Simplemente queremos que se prohíba fumigar cerca de las casas. Noticias narradas por emisoras de toda la geografía santafesina. Hay más de 650.000 hectáreas en piedra de extranjeros, tomadas por los poderes económicos. Corresponsales en los 19 departamentos. Síntesis de la Región. Nuevas voces. Otras miradas. Otro punto de vista. Síntesis de la Región. ¿Cómo les va? El gusto de saludarlos, el placer de reencontrarnos una vez más. Estamos dándole inicio a una nueva edición de Síntesis de la Región, esta producción periodística que realizamos desde la radio pública, desde Radio Nacional Santa Fe, junto a las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Estamos llegando para, en el transcurso de las próximas dos horas, compartir con ustedes toda la información regional de nuestra provincia, ir haciendo una recorrida por nuestros pueblos, por nuestras ciudades, por las 364 localidades que tiene la provincia de Santa Fe, como siempre, con algunos títulos que estaremos analizando, trabajando aquí desde estudios, y también el contacto que tomaremos con nuestros compañeros corresponsales, que también nos harán una narración de algunos temas importantes de lo que está aconteciendo en sus respectivas localidades, y con temas que han dejado las últimas horas, por lo menos algunos títulos importantes y que vale la pena destacar a estas horas, porque se ha conocido, finalmente se ha hecho ya oficial, que el próximo 9 de diciembre será el inicio formal del juicio al ex jefe de la policía de Santa Fe, Hugo Tognoli. Recordemos que va a ser juzgado por el delito de encubrimiento agravado, es un proceso, está procesado por vínculos con el narcotráfico, y recordemos que esto viene a ser ya una resolución definitiva que se ha tomado por parte de la justicia. Recordemos que la defensa de Tognoli había pedido postergar el debate, había pedido que esto se pudiera extender un tiempo más. El juicio va a ser en el Tribunal Federal Oral aquí en Santa Fe, y recordemos que bueno, ya con el rechazo de la Cámara de Casación, entonces ahora ya no hay más elementos, ya no hay ningún tipo de posibilidad jurídica de que pueda postergarse esta situación. Por lo tanto, habrá que esperar el 9 de diciembre para ver qué es lo que va a empezar a acontecer con el ex jefe de la policía de la provincia. Recordemos, Hugo Tognoli, ex jefe de la policía, o lo que era policía antinarcóticos, o lo que se conoce como drogas peligrosas, durante la gobernación de Hermes Wiener, fue promovido a jefe de la policía por Antonio Bonfort. Recordemos que se encuentra detenido en una cárcel aquí de nuestra provincia, esperando obviamente lo que será entonces el proceso judicial que lo vincula con el narcotráfico en la provincia de Santa Fe. Pero hay que decir que no son o no es el único título vinculado a las fuerzas de seguridad. Hemos venido hablando en los últimos tiempos de algunos hechos que siguen llamando poderosamente la atención, sobre todo uno que ha generado muchísima polémica en los últimos días. Fueron las declaraciones del gobernador de la provincia en torno al caso de Franco Casco, afirmando de que en realidad hay cierta militancia política participando detrás de los reclamos y sobre todo lo que son las manifestaciones, cuando en los últimos días está claramente y cada vez más confirmado que se trataría de una desaparición forzada y posterior muerte por parte de integrantes de las fuerzas de seguridad y de la policía de la provincia de Santa Fe, específicamente de la comisaría séptima de la ciudad de Rosario, que son, o es el lugar donde se vio por última vez con vida a este joven cuando estaba a horas de volver hacia Florencio Varela en Buenos Aires, lugar donde residía y donde, hay que decir, claramente vuelve a ponerse en miras a la justicia, y sobre todo la justicia santafesina, sospechada cada vez más por distintas actitudes que están lejos de lo que tienen que ver con los procesos democráticos que atraviesa la Argentina por estos tiempos. Ustedes recordarán que hace un tiempo atrás, no muy lejano, nosotros habíamos conversado aquí con Osvaldo Salomón, el presidente de la comuna de Chavás, por un robo muy fuerte que se había perpetrado en esa localidad, donde había sido muy crítico respecto a las autoridades policiales, donde en ese momento había denunciado que se fue a hacer una denuncia y la que la policía no estaba en la comisaría, donde dejó entrever, entre algunas otras cosas, que podía haber cierta complicidad policial en torno a algunos robos sospechosos que se estaban generando en esta localidad del departamento Caseros. Y hay que decir que en las últimas horas el comisario de la localidad de Chavás ha sido denunciado por un supuesto pedido de coimas. Hay que decir que fue denunciado por un productor de una localidad vecina, que es la localidad de Sanford, también en el departamento de Caseros. Se lo acusa de haber pedido una coima para devolver pollos y pollitos que habrán sido robados de un campo y de una granja. Hay que decir que esto viene a ser, y obviamente varios meses después de esta primera denuncia que se hace del vaciamiento de la comisaría, aparece ahora esta denuncia. En realidad tiene que ver, digo, pollos, pollitos, se lo acusa también de haber pedido coimas para devolver otros animales, herramientas de trabajo que se robaron en un campo. Y lo que se afirma es que habría pedido 1.500 pesos como tributo a este productor para que se le sean devueltas todas estas herramientas y animales que le pertenecían. Hay que decir que obviamente se hizo una denuncia, la denuncia ya está radicada, y que por eso ahora habrá que ver cómo va a actuar no solo el gobierno de la provincia, sino también la justicia, porque hay que decir que el caso ya está en manos de el fiscal titular del Ministerio Público de la Acusación, con asiento en la ciudad de Casilda, que es la ciudad cabecera del departamento. Ya se llevó adelante lo que es el secuestro de los libros de guardia de la comisaría. También hay un procedimiento que hizo la policía de investigaciones, además de todas las grabaciones de la cámara de seguridad, además de, obviamente, ya de tener tomadas las declaraciones a todos los testigos. Y si bien todavía no hay imputación alguna, hay que decir que esto tiene que ver con un escándalo, o por lo menos una situación que vuelve a poner en el ojo de la tormenta a esa policía. Y también hay que decir que, entre algunas otras cosas, además de que estaría seriamente complicado, hay elementos, por lo menos, que la justicia maneja para poder en las próximas horas, en definitiva, poder incriminar a este comisario, que lamentablemente vuelve a ser noticia una vez más, y no justamente por la buena acción y por la buena labor de la policía de la provincia. Y esto también es importante, porque en los últimos días hay que decir que se habría disuelto también la cooperativa policial, la cooperadora de la policía de Chavás. Esto también es un tema que ha generado una gran polémica en las últimas horas, y lo cierto es que vuelve a poner en discusión la confianza que los vecinos toman respecto a la policía de la provincia, a los comisarios, y sobre todo el accionar de algunos miembros de la fuerza en distintos pueblos y ciudades de la provincia, donde muchas veces uno entiende, creen gozar de cierta impunidad, pensando que al estar alejado de los grandes centros urbanos, esto les da facultades para poder llevar o tomar acciones de estas características. Lo cierto es que una vez más un nuevo hecho de estas características vuelve en cierta medida a manchar. Decimos siempre, no son todos los efectivos de la fuerza, no es toda la policía, pero indefectiblemente hay todavía algunos sectores que no han entendido que hay cosas que no se deben hacer, que no es el accionar que uno espera de quienes en definitiva tienen la obligación de garantizar primero el cumplimiento de la ley y, en segundo, entre otras cosas, la seguridad de los vecinos y de los bienes de los vecinos que habitan en toda la geografía de la provincia de Santa Fe. Melissa Papurelo, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día. ¿Cómo le va? Buen día, ¿eh? Buena jornada para toda la audiencia. Estamos aquí en la radio pública, en la AM540, en la FM102.9, acompañando este recorrido que hacemos por pueblos, por ciudades, por el interior, por la región de la provincia de Santa Fe. Y en sintonía de lo que planteaba Diego en la apertura del programa, con respecto a lo ocurrido en la comisaría séptima de la ciudad de Rosario, lo ocurrido con Franco Casco, me parece que es un dato no menor repasar y contar a la audiencia lo que pasó en la última sesión legislativa en la Cámara de Diputados, donde en pleno discurso del diputado por el Movimiento Evita, de Gerardo Rico, en la Cámara Baja, sobre la situación, sobre esto que había sucedido con Franco Casco, lo que hicieron los legisladores del oficialismo, más que nada del radicalismo, se retiraron del recinto y se terminó levantando la sesión. ¿Cómo fue esto? El Movimiento Evita lo que hizo el último jueves, propuso que la Cámara Baja plantee al gobierno de Bonfatti la preocupación por esto, ¿no? Por estas irregularidades en los procedimientos que tiene la policía de la provincia de Santa Fe. Cuando hablamos de irregularidades podemos mencionar casos que ocurrieron de vejámenes en el norte de la provincia, en el centro y en el sur también, y ya vamos a dar algunos ejemplos. Pero el más concreto, el último, fue lo ocurrido con Franco Casco, este joven de Florencio Varela, que estuvo detenido en la comisaría séptima de Rosario, luego desapareció 2 semanas y que apareció muerto en el río Paraná justo el mismo día en los cuales realizaban una gran movilización en el sur de la provincia. Pero lo cierto es que Rico fue el único que planteó el debate, pero a medida que avanzaba el discurso del diputado, el bloque del Frente Progresista comenzó a levantarse e irse, hasta que en un momento eran más los diputados del oficialismo que se estaban yendo, que la Cámara se queda sin quórum, se queda sin número para poder sesionar, para que ustedes entiendan, y la determinación la tiene que tomar el presidente de la Cámara, que es Luis Rubeo, y frente a la cantidad de número de legisladores para poder votar algún proyecto que sea válido y que se pueda, valga la redundancia, aprobar, se termina levantando la sesión porque no había legisladores. Los primeros fueron, vuelvo a insistir, algunos radicales. ¿Y por qué decimos esto? Porque en las últimas horas, y me quedo en la ciudad de Rosario, la murga Nacidos por Cesárea denunció que una de las pibas que participa en este grupo fue detenida el sábado por la noche por la policía, le pusieron un caño en la cabeza, la esposaron y la llevaron, o casualidad, a la comisaría séptima. Le pegaron, la maltrataron, la mojaron con una manguera y le dijeron que se desnudara. Eso es lo que dice el comunicado de la murga que trascendió en las redes sociales, y de las cuales algunos legisladores del Movimiento Evita, que inclusive están en la Comisión de Derechos y Garantías, como es el diputado Toñoli, se hicieron cargo de esta situación y la acompañaron a esta joven a tribunales para que radicara la denuncia penal. La comisaría donde habría ocurrido este abuso es la misma donde estuvo detenido Franco Casco, la séptima, que luego apareció muerto en el río, y es la misma en cuyo frente funciona un prostíbulo, que también fue noticia en los últimos días. Por eso decimos que cuán importante sería que en la legislatura, donde se deben debatir nuestros proyectos y se debe representar al ciudadano, cuando se plantean estos temas de interés general o del funcionamiento o del proceder de la policía en la provincia, los diputados del oficialismo, que muchas veces se dicen que son perseguidos por los legisladores de la oposición, se quedaran a debatir y no se levantaran cuando estamos hablando de un caso de gatillo fácil en la provincia de Santa Fe. Tema que vamos a seguir profundizando en Síntesis de la Región y también aquí en la radio pública. Hay que decir también y contarles a esta hora que Cielo Saracio es nuestra productora, nuestra coordinadora en piso aquí en Radio Nacional de Santa Fe, que Luciano Fraga nos está acompañando en la operación técnica, que están además los compañeros de las emisoras que integran nuestra red de corresponsales, que los invitamos a que nos acompañen durante estas 2 horas con toda la información regional de nuestra provincia, que esto es Síntesis de la Región, que hace arrancamos, así se presenta el programa del día de hoy. Algo de tu cara me recuerda al ayer. Me desarmándome de mis noticias de la región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Continuamos haciendo síntesis de la región aquí por la radio pública, por Radio Nacional Santa Fe, junto a las emisoras que integran nuestra red de corresponsales, corresponsales con los que empezamos a viajar, con los que empezamos a tomar contacto, con los que empezamos a conocer qué está pasando en nuestros pueblos, en estas ciudades. La recorrida de hoy se inicia en el cordón industrial de nuestra provincia. Nos vamos a quedar en la ciudad de Capitán Bermúdez. Desde FM Puria vamos a compartir el informe de nuestro compañero José Mateucci. Dos semanas después del asesinato de Analía Rivero, que falleció baleada en la puerta de un boliche en Capitán Bermúdez, personal de la Policía de Investigaciones, que depende de la Unidad Regional 17 de la Policía Santafesina, detuvo ayer en Rosario a dos jóvenes que estarían vinculadas con el caso. Una tiene 18 años y otra menor de 17. Tendrían vinculación con el crimen por haber estado dentro de la camioneta, según testimonios, que realizó los tiros sobre el frente del boliche, uno de los cuales dio cerca del hombro de Analía y terminó derivando en su fallecimiento. Las dos jóvenes habrían estado durante la noche del asesinato con el autor de la balacera y se presume que hayan estado dentro de la camioneta Toyota Hilux que disparó hace dos semanas en la madrugada del domingo frente al boliche Stone de Capitán Bermúdez. Luego de los allanamientos que se realizaron en Rosario, se logró la aprehensión de estas dos chicas. Uno de los allanamientos se realizó en la zona norte de Rosario y otro en la zona oeste de dicha ciudad. Quien está a cargo de la investigación es el comisario Jorge Felio, jefe de la Policía de Investigaciones en el departamento San Lorenzo ahora, y que hasta el año pasado fue comisario en la comisaría segunda, la comisaría de Capitán Bermúdez. El caso sigue conmocionando a la localidad de Capitán Bermúdez y se esperan novedades durante esta tarde, cuando el fiscal de San Lorenzo, Juan Carlos Ledesma, tome declaración a estas mujeres. Todavía no se ha podido dar, no han podido capturar al presunto autor de esta balacera y continúa la investigación. Desde la radio comunitaria del Cordón Industrial, FM Poriajú, informó José Mateucci. Muy bien, le agradecemos a José por este informe también que nos han hecho llegar desde la ciudad de Capitán Bermúdez. Nosotros seguimos viajando, seguimos buscando información. En esta oportunidad nos vamos a ir hacia el portón del norte santafesino, nos vamos a ir hacia la ciudad de San Justo. Desde Radio Activa vamos a compartir el informe de nuestro compañero Diego Astoreca. Saludamos a toda la gente de Radio Nacional Santa Fe, síntesis de la región, para contarle las noticias más destacadas de nuestra ciudad de San Justo. Comentarles que el pasado sábado se llevó a cabo la 14ª edición del Bingo del Club Tiro Federal. Fue coronada por el éxito y una excelente organización. Fue el sábado 8 de noviembre a partir de las 20:30 horas. Participaron del evento unas 8.000 personas, según los organizadores. Bueno, entre los premios hubo 4 motos 0 kilómetros, 5 automóviles y además 20.000 pesos en efectivo. Participaron en el show musical Los Amigos del Tango de nuestra ciudad de San Justo, que contaron que van a comentaron allí que en el próximo 2015 van a realizar una gira por México, ¿eh? Así que los amigos del tango de nuestra ciudad de San Justo van a estar de gira en México. Y bueno, y el bingo fue un éxito también, el acompañamiento del público. En otro orden de noticias, se realizará el 11º encuentro coral de agrupaciones de adultos mayores llamado Primavera Coral en San Justo. Será el 23 de noviembre y se encuentra en marcha y a buen ritmo la organización de este evento. El mismo se realizará el 23 de noviembre desde la hora 19:30 en el Club Social cosmopolita, y estarán participando los coros de Crespo, Entre Ríos, de Crespo, Santa Fe, de Centeno, Santa Fe, de Santo Tomé, también provincia de Santa Fe, el coro de Edad de Oro de la provincia de Santa Fe y el coro anfitrión Sinfonía Otoñal de nuestra ciudad de San Justo. Vecinal Francisco Lebecki asumieron las nuevas autoridades. El día 6 de noviembre en el Consejo Municipal se realizó la entrega de los libros y demás pertenencias de la Comisión Vecinal a los nuevos integrantes de la misma. Los integrantes de la única lista presentada para conformar la nueva Comisión de la Vecinal son las siguientes. El presidente es Ariel Alagia, vicepresidente Oscar Moser, secretaria Rosario Rosana Corbalán, prosecretario Hugo Ábalos, tesorero Laura Martínez. Esta es la nueva comisión del barrio Lebecki, la vecinal del barrio Lebecki. Información del departamento San Justo: licitarán para el mes de marzo próximo el nuevo puente que une Marcelino Escalada con Cacique Ariacaiquín. Así lo confirmó el senador Rodrigo Borla. Se lo confirmó en realidad el ministro de Obras Públicas de la provincia, Julio Schneider, en un encuentro que ambos tuvieron en la ciudad de Santa Fe. Estamos muy contentos porque se ha terminado el proyecto y será una inversión de aproximadamente 44 millones de pesos. No solo para este año, en el presupuesto figuran 3 millones, sino que para el próximo hay 30, expresó el senador por San Justo. Esto es todo la información que tenemos para contarle de aquí, desde la ciudad de San Justo. Los saluda de Activa FM 105.1, Diego Astoreca. Les habla Maximiliano Zanello, presidente de la cooperativa de trabajo Jabonera Cañada Rosquín Limitada, una empresa autogestionada. Para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, escucho Síntesis de la Región. Un latido y mi cuchillo es un rayo. Léanos, escríbanos y descargue nuestros contenidos en www.síntesisdelaregión.com.ar. Muy bien, continuamos haciendo síntesis de la región. Estamos aquí en la radio pública, estamos en Radio Nacional Santa Fe, junto a las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. En un rato repasaremos líneas de comunicación, pero lo que hacemos ahora es seguir viajando, seguir buscando información. En esta oportunidad nos vamos a instalar en el Departamento General Obligado. Nos vamos a ir a la localidad de Florencia. Desde FM Florencia 96.3 vamos a compartir el informe de nuestro compañero Narciso Medina. Se desarrolló en Florencia la quinta jornada de instalación infantil, un espacio creado por la Fundación Florecer de nuestra localidad. Este año estuvo organizada por la Escuela 469, la Escuela Juana Manso 1385, la Escuela 507, el Colegio Virgen Niña, la Escuela Especial, entre otras instituciones, todas ellas acompañadas por la Fundación Florecer. Desde la Fundación se agradeció las instalaciones que fueron cedidas por parte de Florencia Cicles Club de nuestra localidad y el acompañamiento recibido por parte de la comuna. Esta quinta jornada consecutiva de integración infantil tiene como principal objetivo integrar a chicos de toda la localidad y del distrito con distintas capacidades. Más cerca de ser fiscal, el actual juez de falta de Florencia pasará a ser fiscal, así él mismo lo anunció en su cuenta de Facebook, donde dijo lo siguiente: amigos, la Asamblea Legislativa aprobó mi pliego de fiscal, sede en Las Toscas, estoy muy emocionado, los logros se miden teniendo presente desde dónde arrancamos. Fueron parte de los dichos que publicó el propio Norberto Ríos en su cuenta de Facebook. Recordemos que ahora pasaría a la Fiscalía de Las Toscas el actual juez de falta de Florencia. Otro accidente en nuestra localidad fue el pasado 5 de noviembre a las 17 horas, cuando el personal de la Comisaría Novena tomó intervención en un accidente de tránsito. Ocurrió sobre calle principal, donde por causa que se tratan de establecer se vio involucrada la motocicleta Sanela 70, guiada por una mujer mayor de edad, vecina de nuestra localidad, y la camioneta Ford Eco Sport, conducido por un masculino mayor de edad, domiciliado en nuestra localidad, resultando el ocupante de la moto con algunas heridas y fue trasladado al SAMCO de nuestra localidad para su atención. Desde FM Florencia 96.3 informó Narciso Medina para el programa provincial de noticias de Radio Nacional Santa Fe, la radio pública. Bien, en 30 segundos presentamos un contacto telefónico, pero antes de viajar, antes de ya tomar contacto con uno de nuestros entrevistados, le pido rápidamente, si es tan amable, líneas de comunicación. Segunda semana de este mes de noviembre, te invitamos a que en estos últimos meses del 2014 sigas escuchando, sigamos recorriendo los pueblos y ciudades a través de Síntesis de la Región, te comuniques con nosotros, nos escribas, nos llames al 0342-155-4836-42. En breve vamos a estar repasando las noticias del www.síntesisdelaregión.com.ar. Muy bien, momento de viajar, momento de seguir recorriendo la provincia, momento de presentar de la mano de nuestro operador Luciano Fraga un contacto telefónico. Mi nombre es Omar Peto, presidente del Club Vecinos Unidos, de Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Telefónico del día de hoy nos va a llevar a la charla con Darío Rubén. Él es el presidente de CIE, estamos hablando de soluciones integrales para empresas, es una consultora dedicada al desarrollo de sistemas informáticos y de software. ¿Y por qué vamos a conversar con él? Porque hace muy poco han instalado en la ciudad de Sunchales, en el departamento Castellanos, lo que han definido como la primer casa inteligente, y obviamente queremos indagar de qué se trata este emprendimiento y saber cuáles son las características con las que va a contar y obviamente si esto es algo que se va a poder instalar y radicar también en la provincia y en otros lugares del país. Rubén, tenga usted muy buen día desde la radio pública aquí en Santa Fe. Melissa Paporello, Diego Meloni, lo estamos saludando. ¿Qué tal? Un gusto en saludarlo. Gracias por atendernos, por brindarnos unos minutos para charlar. Bueno, gustosos de conocer un poco qué es esta iniciativa, qué es este emprendimiento en el cual se han embarcado de esto que han denominado una casa inteligente. Bueno, sí, la verdad que esto fue inició como un hobby. Uh-huh. Debido a una necesidad puntual de una de mis hermanas, Ella es ingeniera en sistema y bueno, estaba haciendo su casa y le interesaba automatizarla. Y bueno, en ese momento yo estaba viajando a Estados Unidos a una consultoría y bueno, me fui con la idea de comprar el equipamiento allá y obviamente traerlo como para instalar. Allá hace varios años que esto está funcionando. Y bueno, y me encontré que en realidad los costos eran mayores a los que uno se imaginaba, sobre todo por, bueno, un poco la tasa de conversión que tenemos en nuestro país y bueno, importar el equipo y demás. Y bueno, dentro de esa consultoría conozco a una persona que tenía mucho conocimiento de plaquetas que se podían utilizar y bueno, y así surgió, ¿no? Empezamos a desarrollar la aplicación nosotros con el uso de esas plaquetas y logramos armar un producto que bueno, que nos permite automatizar lo que uno desee en la casa, ¿no? Bueno, a ver, supongamos que nosotros lo llamamos en este momento, queremos pedirle un sistema de estas características para nuestro hogar. Cuéntenos un poco cómo funciona, cuáles son las características, qué es el equipamiento que se requiere para poder automatizar esta casa. Ok, básicamente, como usted mencionaba al inicio de la nota, nosotros nos dedicamos al desarrollo de software desde hace muchos años. Y básicamente el desarrollo es con plataforma web y plataforma para dispositivos del tipo smart, celulares y tablet. Y lo que desarrollamos es una aplicación web que permite correr en cualquier o ejecutarse en cualquiera de estos dispositivos, que se conecta con una PC que está en la casa. Y esa PC oficializa de lo que se denomina normalmente como un servidor, una PC que publica una página de internet, donde la aplicación lo que hace es configurar lo que uno desea hacer en la casa, y por ejemplo encender las luces del patio o encender las luces de la casa o prender un aire acondicionado o abrir el portón. Uno preconfigura las funcionalidades que quiere dar y esa computadora lo que hace es, con una plaqueta adicional, que fueron las que hemos traído de afuera, que de hecho se consiguen en Argentina, básicamente el nombre es Arduino, con ese tipo de plaqueta hace la parte de como si fuera una llave de luz, ¿no? Al dejar pasar el conducto eléctrico para que encienda o apague esa luz. Obviamente en esa configuración uno puede definir funciones, como por ejemplo configurar un botón que diga me voy, y lo que hago ahí es apagar todas las luces menos algunas. Todo eso es preconfigurable desde la aplicación. Acá lo importante, una vez se dice automatizar, parecería como si fuera un lujo, y hoy en la época que vivimos, la automatización ayuda a lo que es el aspecto de seguridad, en cuanto a generar, por ejemplo, movimiento sin estar dentro de la casa. Claro. O sea, uno remotamente puede bajar cortinas de las ventanas, encender luces, generar movimientos, evitando, bueno, lo que todos hoy conocemos que nos está pasando, ¿no? Darío, buen día. Consultarlo porque aparentemente, según los datos que tenemos, la primer casa inteligente en la provincia de Santa Fe se está levantando, emplazando en la vecina ciudad de Sunchales. ¿Esta elección responde a alguna característica en particular? ¿Ha sido algún pedido? ¿Cualquier casa puede ser equipada y controlada, si se quiere, a través de este software? Sí, sí, cualquier casa. Obviamente que cuando uno diseña una casa desde cero, ya los conductos eléctricos se hacen pensando en automatizar. O sea, normalmente uno puede llevar todo a un lugar central y desde ahí comandar todas las luces de la casa. Pero no obstante, una casa ya hecha, cambiando cierta parte del cableado, uno podría automatizarla tranquilamente. Tal vez hay que usar, a lo mejor se puede ver un cable, un cable canal, o romper la pared para embutir un caño, pero técnicamente se puede hacer. Uh-huh. Lo ideal es hacerla desde cero, ¿no? Porque uno ya prevé, por ejemplo, si yo quiero que las ventanas tengan una cortina eléctrica, obviamente que cuando hago la cañería llego hasta esa ventana con una cajita para después darle alimentación a ese motor, ¿no es cierto? Uh-huh. Y preguntarle en esta primera experiencia, ¿cuáles son los balances que ustedes han podido hacer? ¿Cuál es el trabajo que se hizo en esta casa? Y ¿cuál es lo que ustedes les ha permitido? Uno siempre dice en esto de la prueba-error, de ir probando los funcionamientos. ¿Qué es lo que se han encontrado? ¿Es algo que se puede mejorar? ¿Son pruebas que los han dejado satisfechos ya en esta primera casa que ha sido de prueba piloto? Sí, o sea, uno cuando hace algo piloto siempre va encontrando mejoras, y de hecho permanentemente uno hace mejoras para que el producto sea más o más flexible o que permita otro tipo de funcionalidad. Pero en sí lo que hemos logrado fue muy satisfactorio. Uh-huh. Cumplimos con la necesidad original. Uh-huh. ¿Cuál era esa necesidad original? La necesidad original era economizar energía. Por ejemplo, uno cuando desea mantener refrigerado, tanto sea en invierno o en verano, un lugar y no está en la casa, tiene que dejar todo el día encendido un equipo de aire, por ejemplo. De esta manera, el usuario, antes de salir de su trabajo, media hora antes, puede prender el equipo remotamente, y eso hace que se está ahorrando el consumo de ese aire, a lo mejor 8 horas, ¿sí? Y logra la misma funcionalidad, llegar a la casa y tener la casa ambientada. O sea, uno de los puntos es el ahorro de energía, el otro de los puntos es lograr lo que yo decía antes, generar movimientos. Uh-huh. Y bueno, básicamente eso, ¿no? Uh-huh. Darío, consultarlo, ¿cuán importante han sido estos últimos años para el desarrollo de los software? Hoy se habla y se discute mucho lo que es el software libre también, pero ¿qué ha permitido el desarrollo de las tecnologías aplicables a este tipo, por ejemplo, de casas, para hablar de seguridad o de mayores controles? Pero ¿ha habido un acompañamiento para el desarrollo de los software? ¿Cómo lo analizan ustedes desde su misma profesión? Sí, obviamente que lo que es la electrónica y la informática no descansa, ¿no? Hoy, de hecho, esa plaqueta que yo nombro Arduino, la forma de programarla es un lenguaje libre, o sea, uno no tiene que pagar licencia para poder definir qué se quiere que esa plaqueta se haga. Hoy hay muchísimas alternativas. Y está al alcance de la mano el hecho de poder navegar en internet. Uno tiene información que de ahí hemos extraído mucha para poder hacer este proyecto. Hay información de todo tipo, ¿no? Uno tiene que buscarla y usarla, nada más. O sea que sí, yo creo que todo esto cambia con internet, ¿no? Cuando uh-huh. nace internet, ahí nos permite comunicarnos de otra manera y poder compartir los desarrollos que uno hace o las aplicaciones que uno desarrolla, ¿no? Uh-huh. Esto en cierta medida también me imagino que para ustedes debe ser una satisfacción y un orgullo, porque hace un par de años atrás uno hablaba de que prácticamente este tipo de cosas parecían que las soluciones únicamente podían llegar desde otros países mucho más avanzados en lo que era tecnología o en lo que eran los procesos de software. Sin embargo, ustedes se las han ingeniado y han demostrado que también que la industria nacional, por así decirlo, puede resolver este tipo de situaciones. Y evidentemente puede brindar herramientas y puede brindar servicios de esta característica. Sin duda. Yo tuve la oportunidad de viajar bastante conocer muchas empresas y gente en tecnología, y es un orgullo decir que nosotros estamos en condiciones, desde un punto de vista de capacitación y técnica, para poder desarrollar lo que uno desea. Uh-huh. La verdad que cuando uno viaja puede comparar, y ahí se ve la calidad de profesionales que tenemos en Argentina. Hoy, bueno, sin ir más lejos, el lanzamiento del ARSAT son cosas que otros países hoy no lo tienen, y bueno, y son cosas desarrolladas acá en Argentina. O sea que creo que estamos en condiciones de hacer cosas de este tipo y mucho más. Uh-huh. Y en esto específicamente preguntarle cuánto tiempo le llevó el desarrollo, y si ya con esta primera experiencia que ustedes han hecho en Sunchales ya están en condiciones de ofrecerlo, y si ya ha habido algunas consultas desde algún otro lugar de la provincia o desde algún otro lugar del país como para poder acceder al software y a este servicio de control, obviamente, de lo que es este sistema inteligente para casas. El desarrollo más o menos fue aproximadamente entre 3 y 5 meses. Uh-huh. Tengo que contar que tuve colaboración de gente de afuera, que es un poco la que me insertó en esa tecnología, pero con esa colaboración de 3 a 5 meses más o menos se desarrolló el proyecto. Y si bien, como comenté al principio, esto inició como un hobby, hoy hay un montón de gente que me está pidiendo, incluso gente que quiere instalarlo, y estamos pensando en hacer distintos módulos, y sobre todo acorde al alcance de la gente, ¿no? Yo creo que, como manifestaba antes, esto no es un lujo, sino que es la posibilidad de que uno tiene para poder automatizar y generar ahorro de energía y generar seguridad. Con lo cual, la idea es armar algunos módulos y terminar de ajustar detalles, que lo estamos haciendo en la casa. Uh-huh. Como para después, sí, generar una unidad de negocio nueva en nuestra empresa como para poder comercializarlo. Uh-huh. ¿Esto es algo que requiere algún tipo de patentamiento también? La verdad que no sé, porque es el armado de distintas, o sea, es la unión de distintas alternativas. Claro. O sea, cuando uno decía patentar algo, es decir, bueno, esto es innovador o es nuevo, y bueno, en otros países lo que es la automatización ya hace bastante que lo hacen. Uh-huh. Nosotros básicamente lo que hicimos fue unir partes como para poder generar una aplicación y un módulo relativamente económico y poder dar ese tipo de soluciones, ¿no? Uh-huh. Rubén, le agradecemos el contacto con la radio pública. Quedamos atentos a las novedades y el avance que pueda seguir teniendo la empresa, sobre todo con este desarrollo de este software tan particular y que tanto nos ha interesado conocer. Desde ya decirle que los micrófonos de la radio pública a disposición de ustedes y también de la empresa para seguir difundiendo todo este tipo de avances que vayan teniendo en los desarrollos de los distintos software que se puedan generar, no solo como este, sino también en el futuro. Bueno, muchas gracias, espero haber sido claro con la explicación y a disposición para cualquier consulta. Le mandamos un fuerte abrazo, ha sido usted muy gentil. Gracias a ustedes por la nota. Hasta cualquier momento, Estuvimos charlando con Darío Rubén, es el titular de Soluciones Integrales para Empresas, una empresa que ha logrado avanzar, que ha logrado generar un software que permite la automatización, entre otras cosas, a través de sistemas informáticos de lo que son viviendas y unidades habitacionales. Han desarrollado un primer formato que fue aplicado en la ciudad de Sunchales. Se espera ahora, a partir de esto, poder avanzar en los retoques finales y a partir de allí sí poder comercializarlo en toda la República Argentina. Les habla Rubén Darío Rizzolo, soy actor vocacional de nuestra localidad, La Ercilia. Los invito a escuchar Síntesis de la Región. Quiero emborrachar mi corazón para olvidar un loco amor, que más que amor es un sueño.

Continuamos haciendo síntesis de la región aquí por la radio pública, por Radio Nacional Santa Fe. En un rato, como siempre, al final del programa, en el último tramo, micro de El Renatea. Ya tenemos visitas, han venido temprano hoy los amigos que nos van a contar un poco las experiencias de los trabajos que han realizado con algunos micros vinculados a lo que tiene que ver con esta propuesta que viene realizando El Renatea a partir de ir conociendo los derechos que se han generado a partir de las nuevas leyes sancionadas en la Argentina en los últimos tiempos vinculados al trabajo agrario en nuestro país. Eso será en un ratito. Ahora lo que vamos a hacer es compartir, contarle a nuestra audiencia sobre las líneas de comunicación. Vamos a repasar también algo vinculado a nuestro sitio digital de noticias, a nuestro soporte digital, para que nuestra gente conozca de qué manera puede estar informado, además de escucharnos cotidianamente aquí en la radio pública y a través de las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Durante 2 horas te acompañamos en este síntesis de la región en la radio pública con nuestros compañeros corresponsales, sus reportes de cada uno de los pueblos y ciudades del interior de nuestra provincia. Seguramente también en el micro del Renatea te vamos a estar contando del encuentro interprovincial de mujeres trabajadoras agrarias que va a tener lugar en breve, nada más el 15 de noviembre en Entre Ríos, en la ciudad de Paraná. Así que ya te vamos a estar contando, profundizando también este tema. Pero si querés comunicarte con nosotros, nos escribís, nos llamás al 0342-155-48-36-42. También te invitamos, como lo hacemos siempre, a visitar el portal más completo de la región, la provincia, en un solo lugar. Estamos hablando del www.sintesisdelaregion.com.ar, con noticias, esta jornada muy agradables, noticias que involucran inclusive temas y personas que han pasado aquí por la radio pública, como por ejemplo la localidad de Carreras, al sur de la provincia, la cooperativa textil Plenic, con una importante visita y una importante noticia, porque después de mucho trabajo recorrido, de mucho camino recorrido, la comuna de Carreras va a realizar un acto que va a tener lugar y que va a contar con la presencia nada más nada menos que del jefe de gabinete de ministros, Jorge Capitanich. Va a estar en lo que es la visita de la empresa de la recuperada por los trabajadores, la cooperativa textil Carreras, entre otras autoridades nacionales también que lo van a acompañar este 11 de noviembre, así que vamos a estar con todas las noticias que las puedes profundizar en nuestro portal digital. Y sin lugar a dudas que cuando hablamos de trenes se nos suma una nostalgia muy importante para el crecimiento de nuestros pueblos, de nuestras ciudades, después de las privatizaciones y la reactivación que viene teniendo el sector de la mano del gobierno nacional en el último tiempo. Y hablar de una emblemática como es María Juana, también se nos eriza un poco la piel, y estas noticias las puedes encontrar en nuestro portal digital, porque la fábrica de vagones SAP, que está en esta localidad del departamento Castellanos, que supo resurgir con prepotencia de trabajo, ya está en su etapa final. Recordemos que el gobierno nacional está fabricando 59 vagones. En la primera fábrica de vagones inaugurada por Perón en su momento, la ex Buriasco, así que para nosotros es muy grato porque sabemos todo el reconocimiento a los trabajadores y el impacto económico que va a tener para la región. Muy bien, vamos a seguir viajando, vamos a seguir recorriendo la provincia, vamos a hablar de un tema importante que tiene que ver sobre todo con el tema de los bosques nativos y la posibilidad de generar condiciones que permitan obviamente sostener el medio ambiente, pensar en lo económico, pensar en la industria con algunas alternativas importantes. Para eso hay gente que estudia, hay gente que trabaja, hay gente que se dedica a la investigación, y por eso lo que vamos a hacer es presentar de la mano de nuestro operador un nuevo contacto telefónico. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, el Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, y tenemos la amabilidad de saludarla, de atendernos, de que nos atiendan el día de hoy a Yonicelia Araujo de Sousa. Ella es docente de la Cátedra de Gastronomía de la Universidad Nacional del Litoral. Con ella queremos conversar respecto a lo que es este proceso de la forestación clonal, pensando en una actividad que podría no solo mejorar la productividad, podría salvaguardar lo que son los bosques nativos y sobre todo pensar también en la potencialidad de las industrias que se dedican sobre todo al uso de la madera. Para charlar un poco, conocer algunos detalles sobre esta actividad, la vamos a saludar. Yonicelia, tenga usted muy buen día desde Radio Nacional aquí en la ciudad de Santa Fe. Melissa Paporelo, Diego Meloni, la estamos saludando. Hola, Diego, hola, Melissa. Buenas tardes a todos los presentes. Estamos acá en Esperanza, y venimos a contar un poquito a ustedes sobre la forestación clonal. Vamos a ver si podemos mejorar un poquito la comunicación, no la estamos recibiendo bien, a ver si podemos acomodar, se escucha bastante distorsionada la voz. ¿Usted nos está escuchando bien? Sí, bien, vamos a mirarle a nuestra productora a ver si podemos volver a retomar la charla, porque se escucha bastante bastante complicada la comunicación, no se entiende lo que nos está diciendo la entrevistada, pero bueno, vamos a hablar o intentar charlar con Yoniceli Araujo Tosauza. Ella es docente y queremos conocer algunos aspectos de este trabajo que se viene haciendo desde la Universidad Nacional del Litoral respecto a lo que es la forestación clonal, esta posibilidad de mejorar obviamente la actividad y sobre todo de ir suplantando algunas especies a partir de clonarlas para darle un poco de respiro a lo que son los bosques nativos, en este caso en la provincia de Santa Fe. Vamos a ver si podemos mejorar este aspecto comunicacional. Yoniceli es brasilera, ella seguramente le vamos a preguntar cuál es su relación con respecto al estudio o al dictado de cátedra en la ciudad de Esperanza, en la Universidad de Agronomía, de ahí del departamento Las Colonias, y también desasnarnos un poco, ¿no?, acerca de lo que es la forestación clonal, en esto que hablamos por ahí de la deforestación, hablar de la forestación clonal, de los beneficios para el ambiente, del beneficio económico. Parece que son algunos temas que por allí no están desarrollados de tal manera que lo podamos entender o comprender del impacto que puede llegar a tener en el medio ambiente, ¿no? No solamente como barreras forestales, hoy que, bueno, el monocultivo de la soja ha granado gran parte de la superficie de los campos. Me parece que volver a retomar estas prácticas de forestación, apostar a estos procesos cíclicos, porque sabemos que lleva un tiempo, son dignos de poder escuchar, de poder comprenderlos, y más si vienen desde nuestra provincia de Santa Fe, de una facultad tan con tanto prestigio y que tantos profesionales ha emitido, si se quiere, o ha formado, es el término, en los últimos años, como es la Facultad de Ciencias Agrarias, como decíamos, de la ciudad de Esperanza. ¿La tenemos o no la tenemos? Todavía no, ya la vamos a tener. Mientras tanto, le cuento, entre algunas otras cosas, breve dato de referencia respecto a otro de los tantos temas que hemos tocado en los últimos tiempos aquí en Síntesis de la Región. Hay que decir que la Cámara de Casación Penal, la Sala Tercera, ha rechazado un recurso extraordinario que había sido presentado por tres represores que habían sido condenados, ya tenían obviamente condena firme y obviamente con condenas dispares, pero condena en cárcel común y efectiva, que son el Pili Rodríguez, Horacio Maderna y Rubén Cabrera. Recordemos que son las tres personas que fueron obviamente enjuiciadas a partir de haberse comprobado su participación durante la última dictadura militar en la ciudad de San Lorenzo y haber torturado a un ex dirigente sindical. Bueno, en los próximos tiempos esto implicará que la justicia ya pueda hacer efectiva la condena y seguramente en los próximos días se conozca cuál será el destino de estos represores. Pero vamos a ver si podemos retomar esa comunicación tan interesante que queríamos tener con Yoniceli Araujo Tosauza, con esta docente de la Facultad de Agronomía allí en Esperanza, respecto a lo que es la forestación clonal. Yoniceli, ahora sí nos está escuchando un poco mejor. Buenas tardes, Diego. Buenas tardes, Melissa. Bien, gracias por atendernos, por la paciencia, por brindarnos estos minutos para charlar. Bueno, gustosos de conocer un poco esta experiencia, esta propuesta que vienen haciendo ustedes, este trabajo que ha presentado. ¿Hay posibilidades de salvaguardar a los bosques nativos? ¿Hay posibilidades de generar alternativas que permitan cuidar el medio ambiente y también pensando en el desarrollo industrial, no solo en la provincia de Santa Fe, sino también en otros puntos de nuestra República Argentina? Sí, existe. Y lo que nosotros estamos intentando hacer desde la universidad es fomentar esas alternativas, ¿sí?, dando cursos de capacitación a productores, a ingenieros agrónomos, para difundir que existe la posibilidad de hacer forestaciones comerciales implantadas que pueden ser, además de productivas y rentables, pueden ser hechas de una manera sustentable, porque además, cuando se hace una forestación, nosotros lo que estamos haciendo es transformar el CO2 que hay en la atmósfera, que es uno de los principales responsables por el efecto invernadero, en madera sólida. lo que necesita la industria también. Y cada vez más hay mayor demanda de la industria regional por bioenergía y por madera sólida, dado que cada vez es más cuidado nuestros montes nativos. Entonces, de esa manera, haciendo una implantación de una forestación comercial, nosotros primero estamos impidiendo que se siga suministrando materia sólida del monte nativo y reemplazándola por la madera de una forestación comercial implantada, y lo que puede también ser realizado junto con otras actividades agropecuarias. ¿Ustedes han ya trabajado con algunas especies de lo que son algunas de las que actualmente existen en la provincia de Santa Fe? ¿Hay ya experiencias de algún tipo de clonación como para ir viendo que esto es viable, que esto es potencialmente aplicable en nuestra provincia? Sí, para la provincia de Santa Fe, también para toda la región del Chaco, la especie que nosotros más venimos trabajando en este tiempo con el algarrobo blanco, que es una de las de los algarrobos más importantes económicamente para nuestra región. Y nosotros estamos trabajando con la clonación de algarrobo blanco para hacer implantaciones de forestaciones de algarrobo blanco para reemplazar la explotación del monte nativo y sin producir el algarrobo para la mueblería y todos los otros sectores forestales que demanda esta madera. Nosotros venimos con bastantes exitosos resultados en lo que es la clonación de esta especie, y también sugerimos, además de esa especie nativa, otras especies exóticas de más rápido crecimiento junto con esa especie nativa, para que el productor pueda suministrar a la industria lo que la industria regional necesita para seguir cumpliendo sus compromisos. Yoricelia, buen día. Buen día. Esperanza, la región, bueno, con una producción maderera muy importante que le ha dado crecimiento también a esta ciudad allí del departamento de Las Colonias. Exacto. Pero consultarla también, porque más allá de este proyecto tan interesante, en el último tiempo, entre lo que ha sido el gobierno nacional, el gobierno provincial y la localidad de Villa Guillermina, se está impulsando también un proyecto de biomasa. Le pregunto, por curiosidad, sí, la facultad, con todas estas experiencias que tiene, que cuenta, también llega en algún punto a colaborar en este tipo de proyectos tan importantes para la provincia. Sí, lo que nosotros estamos haciendo desde la universidad es hacer investigación para que esta investigación sea usada por la industria y por los productores para poder estar produciendo para ese sector de la industria que demanda madera sólida tanto para biomasa, para bioenergía, cuanto para mueblería, utilizar material clonado, dado que un material clonado que un productor o una industria tiene que esperar 12 años para su cosecha, si ese material utilizado es un material clonal, la industria lo va a obtener en 7 años. Entonces el adelanto en la talajada, en la cosecha de ese material es muy grande. Además, los materiales clonales son mucho más productivos, además de adelantar tanto la cosecha, son mucho más productivos, son resistentes a heladas, suelos salinos, suelos inundables con y sin desagüe, tiene cierta tolerancia a enfermedades, bioresistencia a enfermedades y plagas. Entonces, la investigación básica que hace la universidad y que aporta una nueva tecnología de desarrollo para poder obtener montes implantados, tanto de los cultivados con nativas o como exóticas, viene a brindar a esta propuesta que viene trabajando el Ministerio, tanto nacional como provincial, y las localidades y la industria, para obtener esa materia prima de base forestal. Preguntarle en función de esto, Johnny Celia, a ver, uno entiende que hay una parte del Estado que se dedica a un trabajo específico, lo hacen ustedes a través de las universidades, pero le pregunto, ¿hay políticas concretas, hay políticas activas que lleven en una etapa superior a lo que es la implantación clonal? ¿Hay alguna ley específica, hay algo que se esté trabajando para incentivar a productores o a las industrias avanzar en este tipo de experiencias, pensando, como decíamos al principio, en el medio ambiente, en lo económico y sobre todo en la preservación de los bosques nativos? Nosotros estamos con algunos proyectos junto con el Ministerio Provincial y Nacional. Hay un proyecto también que nosotros estamos llevando a cabo, que ingresó ahora en el Banco Nacional de los Proyectos de Desarrollo Tecnológico y Social del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación. Y junto con el Ministerio de la Nación y de la provincia y INTA y Universidad, estamos viendo todas las posibilidades de seguir avanzando en todo lo que es el fomento y de la actividad forestal en nuestra región. Uh-huh. Además de eso, contamos con la ley 25080, que hace la promoción de la forestación. Uh-huh. A los productores pequeños y medianos y hasta grandes, dependiendo de la implantación, del número de hectáreas de implantación anual, puede obtener 80% no reintegrable de lo que invierte para cada hectárea forestado. Uh-huh. Entonces esa ley viene ayudar a incentivar la implantación de forestas, clonadas o no, en nuestro país y así también en nuestra región. Uh-huh. ¿Ustedes han podido hacer algún tipo de análisis respecto a qué cantidad de hectáreas se podrían implantar, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe? Nosotros, eso que estaba llevando a cabo el Ministerio de la provincia, uh-huh. y yo no tengo ahora el dato exacto, pero nosotros en la provincia de Santa Fe tenemos un gran porcentaje de suelos que son propicios para la forestación y que hasta son de baja productividad para la agricultura convencional, uh-huh. dado que son suelos salinos o suelos inundables sin desagüe, que no tiene una buena producción agropecuaria y por lo tanto serían lugares en el cual nosotros vemos que tendríamos desde el área forestal una área para poder estar implementando esta forestación en estos campos que tiene estas zonas que no son propicias o son poco productivas para la agricultura y ganadería convencional. Johnny Celia, estamos a minutito y medio de las noticias, pero preguntarle cuál es su relación con la Argentina, particularmente con la provincia de Santa Fe y más que nada con el desarrollo de esto que nos explicó a lo largo de la nota de la forestación clonal. Bien, yo soy brasilera y allá en Brasil he trabajado en la propagación clonal de especies forestales de interés económico, social y ambiental. Y estoy en Argentina por la Facultad de Ciencias Agrarias, donde me he erradicado y por la cual trabajo con mucha pasión. Y también estoy trabajando con vínculo con el CONICET y juntos estamos llevando a cabo esos proyectos de los cuales hemos mencionado acá en la entrevista. Johnny Celia, agradecerle infinitamente los minutos que nos ha podido destinar. Ha sido un placer poder conversar con usted. Estamos atentos, nos gustaría seguir profundizando el tema, profundizando los avances que se puedan generar desde la investigación allí, desde la universidad. Así que quedamos también ante la disposición de usted y su equipo de trabajo como para poder seguir conversando y dialogando sobre todos estos temas. Gracias, Diego. Gracias, Melissa. Buenas tardes a todos los oyentes. Ha sido muy amable. Que tenga usted muy buen día. Hasta luego. Bien. La palabra de Johnny Celia Araujo de Sousa. Ella es ingeniera agrónoma, es docente de la cátedra de gastronomía de la Facultad de Agronomía, dependiente de la Universidad Nacional del Litoral. Nos ha contado sobre estas experiencias, sobre estos trabajos que tienen que ver con la forestación clonal, con la posibilidad de ir cultivando de manera artificial algunas especies de árboles, pensando primero en preservar lo que son los bosques nativos, no solo de la provincia de Santa Fe, sino también en otros lugares del país, esto en el cuidado del medio ambiente como una de las principales actividades, pero también dándole otra potenciabilidad a aquellas industrias que hoy dependen de la madera para su desarrollo económico en nuestro país. Les habla Leonardo Lobos, recitador y actor de la localidad de María Juana, y para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, yo escucho Síntesis de la Región. Corresponsales, 19 departamentos, una sola provincia. Último tramo del Síntesis de la Región del día de hoy. Estamos aquí en la radio pública, estamos en Radio Nacional de Santa Fe junto a las emisoras que integran nuestra red de corresponsales, como habíamos anticipado hace un rato, visitas que estamos teniendo. Ya nos estuvieron visitando la semana pasada, pero vamos a profundizar un poco más este trabajo que el Relatea viene realizando, sobre todo con distintos jóvenes en distintos puntos de la ciudad de Santa Fe y también en otras localidades. Este trabajo de ir viendo un poco los impactos de las nuevas leyes sancionadas en los últimos tiempos a través de laburarlos en lo que son spots de radio, esto que tiene que ver que los pibes empiecen a conocer también este tipo de políticas públicas que se han generado en la Argentina en los últimos tiempos. Patricia Escudero, ¿cómo andamos? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Todo Hoy bien? Llegamos tempranito, estamos con los chicos acá desde hace un buen rato escuchando la radio, las distintas notas que estuvieron haciendo. Bueno, en realidad lo que vamos a hacer, vamos a presentar los dos spots que hicieron los chicos, dos de los spots que hicieron los chicos, en este caso de Alto Verde. La semana pasada, la anterior, pasamos el de los chicos de La Verdecita, de la zona de Montevera y de Ángel Gallardo, de toda la zona de donde está La Verdecita, y los productores de la zona. Un poco, digamos, quiero comentar antes de ponerlos en el aire, que después ellos cuenten cómo fue su experiencia, la diferencia entre estos spots y los spots del otro grupo, ¿no? Uh-huh. Los otros chicos son chicos que están en el ámbito de lo rural. Los chicos de Alto Verde son chicos que, si bien están en una zona como más de isla, más aislado de lo que es la ciudad en general, tienen otro tipo de vida cotidiana, otro tipo de experiencias laborales, otro tipo de experiencias educativas, y lo que trabajamos con ellos, si bien trabajamos la ley de trabajo agrario y la ley de contrato de trabajo también, que ellos, digamos, estuvieron trabajando a través de la lectura de notas de diarios en donde se mostraban la vulneración o situaciones de vulneración de derechos de los trabajadores. Uh-huh. El trabajo que hicieron específicamente se orientó más a la ley 26.727, que es la ley de trabajo agrario, en donde ellos estuvieron analizando distintos puntos que la ley viene a través de los cuales la ley viene a proteger los derechos de los trabajadores de la zona rural, ¿no? De los trabajadores agrarios. Pero lo hicieron desde el punto de vista de chicos de la ciudad. Uh-huh. De chicos de la ciudad que ven de una manera a partir de, por ejemplo, cosas cotidianas de ellos, que no pueden valorar el trabajo que realmente y el esfuerzo que se hace en la zona rural para obtener prendas o objetos que ellos usan, y a partir del spot pueden visibilizar todo el esfuerzo que se hace y cómo los jóvenes de la ciudad deberían valorar lo que ellos usan, que a veces es el producto de mucho esfuerzo de trabajadores agrarios, inclusive de muchos niños que trabajan en la zona rural, ¿no? Uh-huh. Bueno, un poco esta es la diferencia entre los spots de ellos y los spots de los otros chicos. Uh-huh. Eso es lo que quería aclarar. ¿Por qué en Alto Verde, Pato? ¿Por qué arrancaron ahí? ¿Fue una selección criteriosa? ¿Tiene que ver con algún trabajo específico que ya venía realizando con algunas organizaciones ahí? Exactamente, ya veníamos trabajando con algunas organizaciones, se dio la posibilidad desde Renatea del tema de los Progresar, empezamos a trabajar en distintas localidades, surgió la demanda desde Alto Verde y decidimos también hacerlo en Alto Verde, como muchas otras actividades que hacemos de Renatea, como el tema de alfabetización, que también lo podemos hacer en los barrios, inclusive porque también los jóvenes de la ciudad tienen que visibilizar lo que es la situación de los trabajadores rurales y que ellos quizás no lo pueden valorar. Uh-huh. Y por el otro lado también muchos de los chicos de la zona de Alto Verde son hijos de pescadores o han tenido una experiencia, digamos, si bien Renatea no cubre el tema de lo que es el trabajo de los pescadores, de trabajadores de la pesca, pero decidimos decir, bueno, vamos a darle la oportunidad a los chicos que puedan participar del Progresar. Así que bueno, por eso llegamos, además de porque es un trabajo que de hace años venimos haciendo con organizaciones del barrio, ¿no? Del comedor común, de un comedor comunitario, Aníbal Bustamante, de un grupo de mujeres, que en las que estamos trabajando hace 2 o 3 años, Mujeres para la Victoria. Bueno, distintas organizaciones con las que venimos vinculándonos y bueno, decidimos hacerlo en esta oportunidad en Alto Verde. Aparte con el mensaje comunicacional de los spots, que tiene todo un trabajo de laburo, de saber interpretar cuál es la situación, la realidad de cada uno de los trabajadores, también poder manejar, contar con otras herramientas como es la edición, la búsqueda de audio, los reportajes, las entrevistas, creo que eso también exactamente aporta mucho. Si bien este curso no fue orientado a producción de radio, digamos, como en otras oportunidades, pero como dos de los chicos que están acá presentes han tenido una experiencia de haber trabajado en editar en la radio de allá de Alto Verde, ellos ya les van a contar, por eso aprovechamos de ellos, utilizamos todo su conocimiento, todo su potencial para que también nos ayuden a editar lo que trabajamos en otros Progresar, ¿no? Uh-huh. Y para ellos también fue buenísimo porque inclusive los conocieron, hubo así como unos llamados telefónicos para pedirles a ellos que editen en otras radios, o sea que todo sirve. Todo sirve para, ya sea para que los jóvenes puedan insertarse laboralmente y puedan tener una oportunidad. Uh-huh. Bueno, les vamos a pedir que se presenten, que nos cuenten qué edad tienen cada uno y cómo llegaron a encontrarse con esta experiencia de hacer este laburo, de colaborar con estos spots. Algo nos contaron la semana pasada de lo que implica entrar en contacto también y conocer un poco más sobre este tipo de leyes que hoy rigen en la Argentina. Pero bueno, a ver, cuéntenos un poco, edad, nombres, el barrio ya lo sabemos. Bueno, sí, yo soy Víctor Ramírez, tengo 22 años y bueno, soy de Alto Verde, como ya saben. Y nada, bueno, nosotros ingresamos a esto que es el Progresar por Patricia, ¿no? Quien fue ella que nos buscó, que es algo importante, ¿no? Porque por ahí hay mucha gente por ahí que busca, ¿no? Este tipo de cosas, pero no, ella nos fue a buscar a nosotros, así que es algo que nosotros valoramos mucho. Y nada, digamos, es una experiencia muy linda porque pudimos conocer cosas, digamos, que por ahí no conocíamos, ¿no? Porque por ahí, bueno, si bien somos Alto Verde, pertenecemos a la ciudad, digamos, muy bien orientados por ahí no estábamos. Y entonces, para nosotros fue algo muy, muy importante y nada, y bueno, a través de las clases, ¿no? Después de una cierta capacitación, ¿no? Por llamarla de alguna manera, entramos en esto que fue armado de guiones, uh-huh. Con respecto a las leyes y todo lo que tiene que ver esto del Renatea. Y bueno, y pudimos armar estos spots y un poco que también que nosotros por ahí sabíamos hacer un poco de edición y demás, es como que se juntó todo, ¿no? Por ahí también, digamos, si bien nos tocó la parte de edición más que nada, uh-huh. Fuimos nosotros también quienes escribimos esos guiones. Y nada, fue una experiencia muy linda, la verdad. Uh-huh. Bueno, mi nombre es Fabricio, tengo 21 años. Y bueno, fue encontrarnos con el Renatea fue algo muy bueno, que nos sirvió para nosotros. Junto a los chicos que también empezaron en el curso. Habíamos empezado, creo, con orientación profesional, algo así, trabajando primero más que nada los temas de sobre nuestra historia de trabajo, uh-huh. Qué habíamos hecho nosotros. Había muchos unos trabajos prácticos ahí con los chicos y más que nada para que los chicos sepan cómo presentarse una entrevista de trabajo. Claro, cómo presentarse una entrevista de trabajo, todo. Armar el currículum también. El currículum, sí. Que Fabricio presentó un currículum que justo le dio una posibilidad laboral, también aproveché. Sí, justo en ese tiempo, así que lo aproveché. Me sirvió un montón porque más o menos yo no sabía cómo se hacía todo el tema de los currículums y me sirvió un montón lo que me enseñaron los chicos ahí, así que, bueno, me sirvió un montón. Después dimos algunas charlas de género, por supuesto, porque era imposible que nosotros no trabajáramos esas temáticas, el tema de trabajo infantil, algunas cuestiones que tienen que ver con la promoción de derechos, ¿no? Uh-huh. Así que bueno. Bueno, y a ver, ¿qué nos han traído? Ahí que nos quedó pendiente de la semana pasada, había cosas son para... dos spots, uno que hizo el grupo de nosotros le decimos Papi, se llama Víctor, y otro del grupo de Fabricio. Bueno. Sí, nos fallaron los chicos, no vinieron. No, los mataron al frente a ellos, se ve que viste. Me va a hacer más vergonzoso. Sí. Bueno, a ver, entonces... ¿Querés que los pasemos? Usted, dale, pero son medios larguitos, así que... ¿Son medios largos? Sí, bueno, nos sí. quedan un par de minutos, y vamos a tratar de compartir. Entonces le vamos a pedir a nuestro operador, a Luciano Fraga, ya que empiecen a circular los spots, así después en los minutitos que nos quedan podemos hacer algunas observaciones sobre los mismos. ¿Qué remerita pegaste, papá? Vos decís, a mí no me gusta, es horrible. Se llena de pelusas, se estira. Y encima la gente que labura en esa industria de campo cobran fortuna. Che, viste que ando sin trabajo y está re difícil la cosa. Mira, yo ahora me vine para la ciudad por unos trámites, pero te comento. Estoy trabajando en la industria del algodón con la familia, recolectando en los campos y eso. No es mucho, pero para el pan nos alcanza. Y Victorio también trabaja, 13 años tiene, pobre chico. Y sí, desde ahora tiene que aprender a ganarse el pan de cada día. Disculpe, escuché lo que hablan. ¿Ustedes saben que está prohibido que su hijo trabaje a esa edad? No, la verdad que no. Está muy mal, no solo eso. Mire, yo conozco una institución que se ocupa de eso, de esas cosas. Renatea se llama. Y si quiere, le puedo pasar el contacto para que le pueda hacer una entrevista. Bueno, si usted lo dice. Buen día, señora. Pase, por favor. ¿Qué se le ofrece? Hola, señora. Soy la mujer que la llamó el otro día para la entrevista con mi hijo. Sí, sí, la estaba esperando. Tome asiento y cuénteme. Mejor que le cuente él. Ajá, a ver. Bueno, señora, la verdad es que trabajamos con mi familia de sol a sol. No puedo jugar con mis amigos. No voy a la escuela por trabajar. Y a veces lo hago enfermo, ¿sabe? Yo no le dije esto a mi mamá. Pero es algo que no quiero hacer más. Yo quiero ser como cualquiera de mi edad y hacer lo que ellos hacen. Es mucho lo que hacemos y no estoy a la par de los grandes yo. Eso no lo sabía, Victorio. Nunca me lo dijiste. Sí, mamá. Hace tiempo me siento así. Mire, no se preocupen. Yo tengo la solución. Hay una ley que prohíbe y protege al trabajador infantil. La ley 26.390. Pero hay otra que le puede servir a toda la familia. La nueva ley de trabajo agrario, 26.727. Ustedes quédense tranquilos, que nosotros los vamos a ayudar. Valorá lo que tenés, porque detrás de pequeñas cosas puede haber un gran esfuerzo. Trabajar en el campo no es un juego. Trabajarán cuando sean adultos, mientras tanto, trabajemos para ellos. Renatea, garantizando derechos, construyendo inclusión. Para más información, www.renatea.gov.ar. Línea gratuita al 0800-777-7366. Registro Nacional de las Personas, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Mauri, ¿qué haces? ¿Cómo andás? ¿Qué cara de cansado que tenés? ¿A qué se debe? Acá andamos, más o menos. Recién salgo de trabajar. ¿Pero cómo? Son las 10:30. ¿A qué hora entraste a trabajar? Mirá, entro a las 6 todos los días. Me estaba yendo a casa, pero en el galpón quedó gente que vive, come y se higieniza. ¡Qué barbaridad! Mañana sin falta me doy una vuelta por tu lugar de trabajo. ¿No sabías que hay una ley del Renatea 26.727 que dice que no podés trabajar más de 8 horas? Mañana voy con la policía. ¿De verdad? No lo sabía, te lo agradezco. Te voy dejando porque dentro de 6 horitas me tengo que levantar de nuevo y quiero pasar un tiempito con mi familia. Nos estamos viendo. Chequear el lugar y a inspeccionar sus condiciones de trabajo y sus derechos. Bueno, adelante, pase. ¿Y toda esta gente qué hace trabajando así y sin ventilación? Mire, señor, acá trabajamos 16 o 18 horas de corrido, sin sábado ni domingo ni feriado. Hay niños trabajando, ancianos, enfermos, que trabajan la misma cantidad de horas que nosotros. Eso es mentira. No, esto no puede ser. ¿A dónde está el jefe? ¿A dónde lo puedo encontrar? Se encuentra allá atrás, tomando mate y escuchando la radio. Señor. ¿Quién sos vos? ¿Qué querés acá? Soy inspector de Renatea y vengo con la policía, porque usted debe ir preso por explotación laboral a niños y demás gente que no tiene descanso y tiene algunas dificultades físicas. No se puede seguir trabajando en estas condiciones. Este lugar queda clausurado. Oficial, puede comenzar con el desalojo. ¡Suéltenme! ¡Suéltenme, no! Dale, vamos, vamos, delincuente. Allá adentro vas a aprender a respetar a los trabajadores, delincuente. ¡Suéltenme! ¡Suéltenme, no! ¿Por qué me llevan? Avergüenza ver explotación digna del siglo XIX. Queremos una nueva realidad donde los trabajadores del campo o industria tengan los mismos derechos. Renatea, Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios. Línea gratuita para consultas y denuncias 0800-777-7366. Bueno, nos queda un minuto, Pato, chicos, realmente interesante, muy completos, contundentes. Hicieron todo un guión para hacer todo esto, ¿no es que fue? Aparte, hay que tener capacidad de resumir y poder dar un mensaje y que ese mensaje inclusive tenga fue todo rápido, social. Fue todo en un día. Y así. Por ahí le pedimos disculpas, ¿no?, por la calidad de grabación, pero bueno, se grabó en el momento y no teníamos micrófono. Así que bueno, pero... Les cuento que uno de los tutores, uno de los docentes así, colaborador, es uno de los alumnos de ustedes del proyecto de Radio Chalé, así que también quiere decir que aprendió bien y le transmitió algunas cositas. Si bien los chicos tienen una cancha bárbara el tema de edición, algunos elementos los fueron trabajando también con él, ¿no? De las ideas y todo eso. Bueno, no vamos a quedar con los micros, vamos a tener también como material de referencia para el programa, así que bueno, agradecerles, felicitarlos, y desde ya, cuando quieran volver, las puertas abiertas de la radio. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias. Bueno, y así ha pasado el micro del Renatea en la radio pública, en Síntesis de la Región. De esta manera nosotros estamos llegando al final. Nos vemos mañana, Melissa. Veo futuros comunicadores periodistas en esta mesa. Seguramente, así que bueno, gustoso de la visita, nos vamos, Cielo Saracio en la producción, en la coordinación del programa del día de hoy. Ha estado Luciano Fraga acompañándonos en la técnica. Los compañeros de las emisoras que integran nuestra red de corresponsales también nos han acompañado en el día de hoy. Nosotros volvemos mañana una vez más para hacer estas dos horas de radio que hemos denominado Síntesis de la Radio. Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Una producción de Radio Nacional Santa Fe junto a su red de corresponsales. Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Nuevas voces, otras miradas, otro punto de vista.